yo cuoren que no me la muda dan a vero me la tu sabana me hincha o estar a de cosas en el gallo.